Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Veamos este otro programa sobre el pecado y recordemos nomás que el pecado siempre nos va a detener por más tiempo del que queríamos ser detenidos. Número dos, el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que queríamos ir. Número tres, el pecado siempre nos dejará más cicatrices de las que jamás quisimos tener. Y cuatro, el pecado siempre nos hará que hagamos más daño a otras personas del que jamás quisimos hacerles. Ahora veamos aquí, hemos visto la persona tentada por el pecado. Segundo, vimos la persona que tienta. Con qué clase de personas probablemente vamos a caer en pecado. Y ahora estamos viendo la tentación en sí. Proverbios 7, del 13 al 23. Y aquí hemos visto dos cosas ya. El pecado es activo, no pasivo, y esconde su maldad, es engañoso. Ahora veamos la tercera cosa sobre la tentación. Dice, pretende tener mucho interés en ti. Versículo 15, Proverbios 7, 15. Por tanto, has salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te ha hallado. Aquí dice esta mujer de qué forma andaba detrás de este joven, buscándolo diligentemente, buscando su rostro, dice allí. ¿Por qué su rostro? Usted sabe por qué, y te ha hallado. Sabe, aquí así es el pecado. Personas que te van a meter al pecado tantas veces pretenden tener tanto interés en ti, tanto interés en nuestros hijos, tanto interés en ti, aquella mujer que tiene tanto interés en el hombre casado, o aquel hombre que tiene tanto interés en otra mujer que no es su esposa, o detrás de sus hijos, el pecado siempre ahí en la televisión lo presentan como que tienen interés en ti. Los anuncios muestran que tienen interés en ti. Así actúa el pecado. Nosotros debemos tener interés unos en otros, pero no un interés mezquino y egoísta. Aquí dice que pretende tener mucho interés en este joven, pero realmente lo que ella quería satisfacer sus propias pasiones mezquinas. Y dice, también apela a las necesidades de las personas. Versículos 16 y 17. Con paramento la he ataviado mi casa, recamados con cordoncillos de Egipto, he sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo. Dice aquí toda clase de perfume. ¿Sabe? Eso es lo que atrae a las personas. ¿Por qué cree que tanta mujer se pone tanto perfume? A veces todavía casi van a media cuadra y se puede oler sus perfumes. ¿Qué quieren hacer? ¿Atraer la atención? ¿Apelan a las necesidades de las personas? Las mujeres o no entienden o no quieren saber lo que eso hace para los hombres, de qué forma los atrae y los seduce muchas veces. Pero esta mujer, eso es lo que hizo. Le dijo a este joven, mira, he arreglado mi cámara con toda clase de perfumes allí. Entonces apela a las necesidades, como tantas cosas aquellos que promueven y que quieren hacer que te endrogues y te metas en problemas financieros, cómo apelan a tus necesidades, ¿no? Cuide los anuncios que apelan a tus necesidades y te meten a grandes deudas y otro tipo de problemas que después lo lamentamos. Usa palabras atractivas, aunque mentirosas. Mire versículo 8. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Mire, esta persona con buenas palabras como amores esconden lo que realmente es. Fíjese, este adulterio no se puede llamar amor. Fornicación no se puede llamar amor. Allí toda clase de pecados sexuales y todo lo llaman amor. Hasta el homosexualismo en la televisión lo llaman amor distinto, diferente. Ah, pero lo llaman amor. Qué atractivo. Qué bonita palabra, ¿no? Es perverso. Así es la tentación. Es atractiva, aunque mentirosa, siempre. Con buenas palabras atraen. Dice, alegrémonos. Una de las cosas que tanto busca el ser humano es ser feliz, pero el pecado nunca, jamás de los jamases atraerá la felicidad. Hay matrimonios que son tan desdichados y han destruido su matrimonio y su familia. Ahora hay otra persona que se le nota tan feliz y tan contenta y piensan que ahí con esa persona serían feliz y se divorcian y al rato se dan cuenta que se casan con otra y no era lo que pensaban. Su segundo matrimonio llega a ser tan malo o peor que el primero o el segundo, el tercero, lo que sea. Es un engaño, no caiga en esa trampa. Ni hay jóvenes que en su casa tienen tantos problemas familiares y a esa persona aparentemente tan atractiva y tan comprensiva y se van y se casan y luego se dan cuenta que no era lo que parecía porque se fueron por intereses mezquinos. Niega lo que es. Dice, fíjese, esta mujer dice el marido, versículo 16, no dice ni siquiera mi marido, como si quisiera esconderlo, engañarlo, como si no quisiera que supieran, como aquel hombre o mujer que en el trabajo se quita el anillo de bodas, de matrimonio y allí querer pretender que no es casado. Esta mujer dice allí, el marido se ha ido lejos. Promete que nadie se va a dar cuenta. El marido va a tardar mucho en regresar, dice versículo 20, Proverbios 7:20. El saco de dinero llevó en su mano y día señalado volverá a su casa. Ah, cuántas, siempre el pecado hace la tentación, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. El muchacho dice a la muchacha, al cabo, nadie se va a dar cuenta y pronto nos vamos a casar. Qué mentira, así es el destructivo pecado, así es el engañoso diablo. No te creas, mantente pura, señorita, hasta el matrimonio. Digan lo que digan y si otra cosa quieren los jóvenes, mira, diles dónde está la puerta y que se vayan y no regresen. Ah, promete que nadie se va a dar cuenta. Esta mujer también dijo, nadie se va a dar cuenta. Mira, vamos a embriagarnos de amor, dice ella. Usa palabras suaves y engañosas. Versículo 21 al 23. Dice, rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Vas en pos de ella luego, como va el buey al degolladero y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su hígado. Aquí está lo destructivo del pecado. No se dan cuenta, a veces hasta ya se tarde. Pero no diga que usted no sabía. No diga que no se le advirtió. No diga que no hubo señales que usted quiso ignorar, como la carretera que dice una señal que allá adelante hay un voladero y usted ignoró la señal y fue a caer en el voladero. Qué triste que así tenga que suceder. Aprenda de los errores de tantos que así les ha pasado. Mejor hagamos caso, alejémonos, tomemos la advertencia, no caigamos en las garras del pecado. Usa palabras suaves y engañosas, vence al tentado y lo lleva al desastre. Siempre el pecado, cuando no se le hace caso, nos vence y nos lleva al desastre. Los que promueven cerveza y licor y todo, no te enseñan a lo que al rato dicen, cuánto dolor en el matrimonio, en la familia, los borrachos tirados en la calle, se suicidan y los males que causan y roban toda clase de cosas para alimentar su vicio. Eso no te enseñan. Dios, son engañosos los anuncios, todo eso, no les crea. Lo conduce como buey al degolladero. Usa aquí la frase, cuando un buey lo van a matar, ahí va muy mansito sin saber a dónde va, como aquel marrano que dijo orgullosamente, jactándose, hasta me han dicho que en Navidad me van a hacer tamales. Así es que aquí, así es el pecado. A veces cuando ya es tarde, entonces saca a relucir sus asquerosos resultados y tan dolorosos que ahora a veces ya no hay remedio. Dice aquí, como el loco a las prisiones para ser castigado. Este loco no es uno que no coordina en su mente. Aquí es un loco que no quiso hacer caso, que no atendió a las advertencias y al rato va a dar a las prisiones para ser castigado, exactamente como dice aquí. Aléjate, amigo, amiga. Dice, como el ave que se apresura al lazo. Aquella ave que sin saber o querer saber lo que le va a pasar, ahí se apresura la trampa, se apresura para a las garras del cazador. Por eso no seamos así. Hay advertencias, hay allí cosas que a veces son pequeñas, pero señales del peligro, señales de este amigo, amiga, compañero, compañera, aquella persona que nos quiere hacer mal. Hay peligro, pero a veces queremos pensar que eso no va a pasar, hasta que el buey es matado en el degolladero y la ave es atrapada en el lazo. Y mire lo último que dice, hasta que la saeta traspasa su hígado, hasta que el vino te arruinó, hasta que estás atrapado, hasta que estás en la cárcel, hasta que ya estás embarazada, señorita, hasta que ya estás allí sufriendo toda clase de dolores y causando dolores a los que te aman, hasta que ya está tu matrimonio destruido, divorciado. Ahora sí se dan cuenta, ¿por qué no hicimos caso antes? Hasta que ya están ahorita en la cárcel o persiguiéndote o escondido, atrapado en las drogas o en los vicios o en tanta clase de mal. Oh, padres, hagamos caso. Jóvenes, señoritas, personas, por amor a la decencia, a Dios, hagamos caso. No te dejes atrapar y arruinar por este espantoso, horrible, destructivo, engañosísimo pecado del diablo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.